Blues Army, lo mejor del blues nacional y mundial. La Armada del Blues suena en La Alternativa Online. Conducción, María Luz Sepúlveda. La Alternativa Online, una experiencia mil. Bienvenidos chicos, sean todos a una nueva edición de Blues Army, donde el ejército del blues toma el control de las armas, partiendo esta semana con un ciclo de armónicas y blues. Vamos a partir en Chile con dos de los grandes maestros del blues que van a estar en el estudio y nos van a enseñar un poco a tocar armónica, nos van a hacer algunos regalos, nos van a hablar de sus discos, de sus producciones, de sus nuevos proyectos, del futuro, de sus sueños, ambiciones, y nos van a dejar aparte algunas cosas para aprender todos los que también tocamos este instrumento maravilloso. El primer invitado que va a estar en el estudio con nosotros va a ser Gonzalo Araya. Él, aparte de traer algunos regalos para la comunidad Blues Army, nos va a hablar de su nuevo disco. Disco que va a salir en octubre, ya van a saber más de eso. Y para la próxima semana tenemos en este ciclo que les contaba de armónicas a Claudio Bluesman Valenzuela, armónica y voces a veces también de la banda El Cruce. Él nos dejó un regalo también para la comunidad, de eso les vamos a hablar a la vuelta, pero primero nos vamos con un tema del mismo. Mi moto y un blues con El Cruce. Estamos en Blues Army, en Alternativa Online. Que diga, con Claudio Bluesman Valenzuela del Cruce. Esta banda tuvo su gala la semana pasada, estuvimos allá por supuesto, y en esa gala se grabó lo que va a ser la segunda parte del DVD Blues Criollo. No sé si alguno de ustedes tiene el DVD, nosotros ya lo tenemos por supuesto. El segundo DVD va a tener todo lo que fue el concierto, más algunas notas especiales. Y este invitado que vamos a tener la próxima semana, Claudio Bluesman, nos dejó de regalo una armónica Benz, que es su nuevo auspiciador, para sortear entre la comunidad Blues Army. Además de un llavero con el auspiciador que van a poder ir a buscar. Ya les vamos a explicar más sobre ese sorteo. Es uno de los regalos que tenemos porque también vamos a estar con Gonzalo Araya, que también nos trajo por supuesto algunas sorpresas. Tenemos una entrevista en vivo el día de hoy con él en el estudio. La próxima semana, como les contaba, la entrevista va a ser con Claudio Bluesman. Y el día de hoy vamos a tocar varios temas relacionados con la armónica, que es el arma que se tomó el día de hoy Blues Army. El siguiente tema que vamos a escuchar también viene del disco A Mi País, que fue donde sacamos Mi Moto y un Blues, para adelantar al invitado de la próxima semana. Vamos a tocar un tema escrito por él. Este es un tema bastante político, por decirlo de alguna forma. Se tocó solamente en las tocatas más íntimas de la banda El Cruce. Y se trata del disco Blues al Desaparecido. Independiente de la tendencia política que ustedes tengan, al escuchar este tema se van a dar cuenta que no solo habla de la desaparición y lo clásico del año 73, sino también del sentimiento que tenían algunas personas en ese momento y de lo que a él le pasó como experiencia personal casi, porque fue escrito para uno de sus amigos. Vamos con Blues al Desaparecido del disco Mi País de El Cruce en Blues Army en La Alternativa Online. fue Blues al Desaparecido, un tema del disco Mi País de la banda El Cruce. Como les contaba, esta banda tuvo su gala el día sábado pasado. Muchos de la comunidad Blues Army estuvimos allá. Tuvimos algunas conversaciones con las personas de la banda. Fue una gala maravillosa con instrumentales en vivo, con bajos, contrabajos, violines, trompetas. Para la gente que no estuvo ahí, va a aparecer pronto un DVD de la banda. Ya les vamos a hablar de eso la próxima semana con nuestro invitado que vamos a tener en el estudio. También de algunas sorpresas que se vienen con la comunidad. Vamos a tener algunos eventos y cosas que ya vamos a avisar. Y les recuerdo que nos pueden encontrar en Twitter. Ustedes escriben Blues Army. O también en Facebook con el mismo código Blues Army. También pueden entrar en www.laalternativaonline.com, donde se van a encontrar también con el chat en el que estamos en este momento. Así que vamos a mandar algunos saludos a la gente del chat. Está en este momento Rodrigo Azulto, de la banda Berenjena. Está Polo Galdames, Clara Chávez y su hija Almendra, que la semana pasada conversamos con ellas por el nombre de su hija, que es el mismo de la banda argentina. Clara está muy feliz porque va a ser mamá pronto de una niña. Ya le vamos a preguntar qué nombre le va a poner. Está conectado en este momento también la familia Yáñez Muñoz, que estuvieron todavía la semana pasada y les mandamos muchos saludos. A ver, está también Omar, Mari. Vamos a ver, bueno, Mario. Y ellos saben también quiénes más están conectados. Ustedes pueden entrar a la página www.laalternativaonline.com y ahí encontrarse con el chat donde estamos conversando de todo lo que sucede en Blues Army. Vamos a escuchar un tema más y después vamos a ir con nuestro invitado en vivo, Gonzalo Araya, que se viene para contarnos parte de lo que va a ser este nuevo disco. El tema que viene a continuación es un clásico del blues argentino, entonces. Este tema va dedicado a uno de nuestros invitados, ya le vamos a contar por qué, con la banda Pescado Rabioso. Este tema se llama Me Gusta Ese Tajo. Estamos en Blues Army, en la Alternativa Online. Bueno, chicos, estamos de vuelta en Blues Army, ahora con otro gran invitado en el estudio, ni más ni menos que don Gonzalo Araya, la armónica de Chile, así me han dicho que le dicen, ¿es cierto? Dicen cada cosa que ya no sé de qué creer. No, pero igual acá siempre trabajando ahí firme con el tema de la armónica y todo eso. ¿De dónde salió ese nombre de la armónica de Chile? No sé, ni idea. Es que hay gente de repente onda como que te dice, no sé, Claudio de repente me dice Satriani de la armónica. Satriani igual me gusta, pero no sé, pues nada. La gente a veces te identifica con cosas, tal vez puede ser también de, como yo lo pienso, que de repente igual he tocado con un montón de gente también, entonces por ahí suena de armónica por diferentes lugares, ya sea en blues, tal vez en pop o en otras cuestiones, entonces tal vez abarca más gente por ahí que cacha el loco que está tocando la armónica, entonces como una referencia yo creo, pero no es que yo me la ande creyendo y nada de eso, no es mi estilo para nada, igual sí, trabajo bastante con el tema igual, pero eso a mí no me da mucho, lo es yo soy este y este otro. Bueno, Gonzalo viene acá con nosotros hablando de su disco nuevo que se viene, de los pros, los contras. A ver, cuéntanos de tu disco. Sí, mira, el disco ya, esto se gatilló porque ya la idea la estuve pateando mucho tiempo, yo creo varios años. Siempre quise grabar mi disco, pero a la par siempre estuve, ponte tú, tocando con gente en diferentes proyectos, la Hot Blues Band, Swing Gatos, con el Tomás Gumucio, de repente tocaba por acá con gente más como la onda, como más trova, ¿cachai? Con Daniel Retamal, por ejemplo, estoy tocando con él. Entonces, pero siempre quise grabar lo mío, ¿cachai? Entonces ahora dije, ya, onda, tiene que ser ahora, me lo tomé el bicentenario como alguna, como algún tipo de mensaje, como de señal en realidad. Entonces dije, ya filo, onda, hay que hacerlo nomás, porque estoy, onda, tengo que aprovechar. Igual, onda, tengo un amigo que me está ayudando también, que va a ser productor, Ramón Freire. Estamos trabajando en su estudio. Entonces también aprovechar la instancia de que tengo varios amigos, ¿cachai? Que son súper comprometidos. A todos les conté que este es un disco independiente, ¿cachai? Que no estoy trabajando con ni un sello. Y a todos les conté lo mismo, que a ver si me podían ayudar con este tema y todo eso. Y para mí de verdad fue así sorprendente. Todos me dijeron que sí al tiro. Así, nadie me tramitó ni nada de eso. Todos me dijeron ya no, de una demo y todo eso. Entonces recontento igual, porque el disco se va a llamar Gonzalo Araya y Amigo, porque también onda, no soy muy bueno de repente como para ponerme a pensar el concepto de algo. En realidad el tema es eso, ¿cachai? Va a ser verdad, voy a grabar yo con mis amigos, pues, entonces yo dije ya, filo, onda, no va a poner a buscarme como un título así de disco ni nada de eso, ¿cachai? Lo voy a dejar más o menos simple. Entonces ahí nada, pues, onda, tengo hasta Felipe Toro, el Cruce, estar invitado. Está Loreto Canales también, que trabaja con un montón de gente, incluso ahora estuvo trabajando con el Cruce también. Va a estar Andrew Juno Boy Jones, que es el guitarrista que tocó con Charlie Musselwhite por más de 10 años. Va a estar también Andrea Dawson, que es una cantante de Texas. Va a estar también reciente que se me está quedando un par en el tintero. Va a estar José Luis Pardo, también de España. Y bueno, va a estar también el Toño Silva en la batería, el Cristian Aldunate en el bajo, va a estar Claudio Espíndola en los pianos, va a estar Joe Vasconcelos, súper importante el Joe, y va a estar Felipe Ruff también en la guitarra. Entonces, nada, pues, re contento, ¿cachai? Quise hacer una mezcla de lo que va a ser este disco, de temas soul, temas swing, blues y jump. Metí toda la juguera. Ojalá que salga algo entretenido para la gente. Pero en realidad el disco es bien prendido igual. Es bien prendido, así. Tiene por ahí unos funky también. Perfecto. ¿Te parece si escuchamos un tema de los que has tocado antes con los chicos? Sí, tú sabes con qué. Tengo el de Yubas Gonzalo. Ah, ya, dale. Ya. Thank you. desde Rancagua, Gonzalo Araya. Bueno, seguimos en Blues Army, estamos acá con un entrevistado dentro del estudio con Gonzalo Araya y vamos a seguir hablando de su disco, a ver qué más nos puede contar. Ya, mira, estamos ahora, como te decía, en plan de ponte tú de grabar, todavía estamos en plan de grabar ponte tú lo que son las voces, lo que son las segundas armónicas también. Se me olvidó contarte también que el tema va a ser un tema que es una onda totalmente diferente, mezcla de celta con tema blues. Como así parte de mis gustos personales, me gusta mucho la música celta, ¿no? Entonces, igual tiene que ver que bien rápido, ¿caché? Bien melódico y súper rápido también. Entonces con la onda ese de grabar una onda así también, como un tema más celta. Estoy trabajando con amigos también que van a ser la parte gráfica, ¿caché? del disco. Y nada, pues, así como plan, tengo así, la idea de sacarlo constituyente a fines de octubre, a principios de noviembre. Tú me decías que el disco es independiente, no va con ningún sello. No, ahora estoy totalmente independiente y nada, pues igual por ahí voy a ver si lo puedo ofrecer a alguien que se interese con tu, más que nada hacer el tema de la distribución, que es lo más difícil. Y nada, pues lo mío igual es como de tocar harto en vivo, entonces igual ahí sale la instancia que la gente va, pregunta y puede comprar el disco, y hay gente que le gusta también llevarse el disco físico, onda, tenerlo ahí, y es diferente punto tú cuando ya lo bajáis. Todo el mundo hace ese ejercicio, yo también lo hago también, ¿cachai? Pero es diferente igual cuando tenéis el disco físico y todo eso. En las tocatas se da mucho eso del disco y la firma. Claro, sí, tiene un problema ahí, firmamos todo ahí. ¿Hay algún músico que sea tu inspiración, tu favorito? Sí, hay varios igual. Así como el tema de la puntitud de la armónica, me gustaba mucho cómo toca Stevie Wonder. Por ejemplo, Dude Thielemann también. Que son igual gente de ponte tú que de repente no está tan ligada ponte tú al blues, pero sí ponte tú, Dude Thielemann toca mucho jazz. También está, por ejemplo, Stevie Wonder, que está mucho en la onda del soul, ya está como mezclar todo eso. Y en blues, bueno, en blues hay un montón de gente que me gusta mucho. Me gusta cómo toca, no sé, Big Walter Horton, por el tema del tono, ¿cachai? El tono es re importante igual en el blues. Tocar blues, por lo que en mi opinión, hay que tener buen tono, ¿cachai? No sacáis nada con tu onda como tocar 1000 notas por segundo si no tenéis un buen tono. Eso me refiero cuando escuché, por ejemplo, una guitarra que toca una pura nota y te para los pelos. ¿Sí? A eso me refiero, ¿cachai? La armónica puede ser lo mismo. ¿Cachai? Diferente cuando estoy tocando así como... Cuando estoy tocando más... Definí un poco más el tono, ¿cachai? De lo que estoy tocando. Es un ejemplo. ¿Entendieron el ejemplo? Él está con su armónica acá, como escucharon. La semana pasada dimos algunas clases cortitas, básicas, a uno de armónica. ¿Sí? ¿Les puedes contar algo a los chicos que están aprendiendo? Sí, claro. Bueno, primero que nada, elegir bien como el tipo de armónica que van a usar, porque hay varios tipos. Están las cromáticas, que son las que tienen, ponte tú, una palanquita al lado. Tienen otras que se llaman las de trémolo o octavado, que son físicamente, tienen orificio acá y orificio arriba también. Entonces tiene abajo y arriba. O sea, acá es arriba y abajo, la radio no se ve todavía. Claro, pero ponte tú, esa armónica es ponte tú para tocar polka, ¿cachai? Puedes tocar música un poco más folclórica. Pero con este igual lo podía hacer, ¿cachai? Solo que con las armónicas diatónicas que se llaman, o armónicas bluseras, tenéis que tocar de alguna manera un poco más abierto. Abierto me refiero a tocar un poco más sucio, como con los acordes sonando. ¿Te fijáis cómo suena todo más en acorde? Claro. Voy a ir tocando. Nota por nota, ¿cachai? Lo otro va a ir tocando un poco más sucio y todo eso. Por ese lado es más bien versátil, ¿cachai? Este tipo de armónica, que son las tipo bluseras, es como bien versátil por ese lado. Onda, decía por ejemplo, onda que podía eso como tocar, no sé, pues blues, y puedes tocar ya, no sé, onda como... elegir, ponte tú la armónica y el tono. Creo que una armónica en C te da perfectamente para poder empezar a tocar así blues y cosas así. De hecho, la semana pasada tocamos el tema blues en C, ¿ya?, de Botafogo, y explicamos eso, que era la armónica de 10 hoyitos, como bien básico el concepto, pero para que lo entendieran en las casas, la gente que tiene la típica armónica abandonada en la casa. Sí, claro, no, yo me he dado cuenta que a veces que casi todos siempre tienen una armónica en la casa, donde ya sea porque el abuelo tocó, alguien tocó armónica alguna vez, siempre con una armónica guardada, ¿sí? Entonces, de hecho, es que está comprobado que es el instrumento que más se toca en todo el mundo. ¿Sí? Nah, casi todos tienen una armónica o han tenido alguna vez una armónica. Aparte que es bien accesible, ponte tú, por el tema del precio, no es tan caro tampoco. Entonces, nada, pues onda, igual casi todo el mundo tiene una armónica por ahí, pero ya va a ponerse a tocar bien es otra cosa, igual, pues onda, tienes que empezar como bien, caché, como metódico, estudiar el tema de las escalas, sacar repertorio y cosas así. Yo leí por ahí que tú hacías tus armónicas. Sí, lo que pasa es que de una armónica básica, ponte tú una armónica que esté en do, yo le puedo hacer modificaciones, ¿cachai? Entonces, en realidad las modifico, onda, para que queden a la pinta mía, ¿cachai? Onda, puedo tocar con las armónicas como vienen seteadas, estándar de la fábrica. Le hago por ahí algunos arreglos, ¿cachai? Como para que queden, no sé, onda, como sonando mejor, ¿cachai? Que tengan mejor volumen. Que lleguen a los tonos que no puedo llegar con una armónica así común. Más que nada eso, como trabajo un poco con eso. Ahora no traje la maleta, así onda, pero he mostrado todas las que tengo ahí, que son como arregladas y customizadas. Y no sé, pero no se trata de que tú tengas tu taller de armónicas ni... Claro, o sea, lo que pasa es que yo igual hago esas pegas también, que son como pegas de luthier. Desde ponte tú a afinar hasta poder cambiar paletas, poder hacer que queden un poco... comprimir un poco el volumen, ¿cachai? Que tenga como mejor respuesta también. Eso igual lo hago. Imagínate, yo cuando me llega la armónica, yo igual trabajo con esta marca que es la Jeren, que me tienen endorsado acá en Chile. Entonces, cuando me llegan ahí, yo lo que hago, igual vienen estándar, ¿cachai? Pero yo la abro de una. Si son armónicas nuevas, onda, la abro de una, las trabajo enteras y quedan sonando como quiero. Entonces, por ahí me duran más también y todo eso. O sea, siempre hay un trabajo antes de tocar tu armónica. Sí, claro, ahí le hago unas cosillas por ahí. Perfecto. Tú me estás hablando que te gustaban mucho algunos músicos. ¿Te tienen casi eliges un tema y lo tocamos? Ah, sí, claro. Bueno, podía ser, no sé, pues este que grabé con el cruce, el de Sex Soul, ese que es el del 770, el único instrumental que hay ahí. Y perfecto. De ahí les puedo contar un poco la historia de cómo salió ese tema. Ya, pues escuchemos entonces el Sex Soul del 770 del cruce y estamos en Blues Army en La Alternativa Online. Thank you. Chicos, eso fue Sex Soul del disco 770. Estamos en Blues Army y volvemos con Gonzalo Araya. Entonces vamos a seguir conversando. A ver, me estabas contando entonces recién de las armónicas que tú las arreglabas, que todas vienen con un proceso. ¿Qué más hay al respecto? A ver. Nada, igual por ejemplo, onda, lo que podía hacer son, estos son de lo que estaba hablando ahora, son las armónicas diatónicas. Pero también las otras armónicas con tutura que son más grandotas, onda, que son las cromáticas, por ahí ya de repente te pueden durar un poco más, pero es mucho más trabajo, ¿cachai? Onda, dejarlas sonando bien, óptima, más de lo que vienen por tutura las fábricas. Porque físicamente estamos hablando de armónicas que son súper grandes, un poco más complejas, tiene más, ¿cachai? Como tornillitos que la aprietan. Por cada nota tienen válvulas, ¿cachai? Onda, válvulas de plástico que hacen que el sonido ponte tú no se filtre tanto cuando tú estás soplando una nota. Por ahí se afirma un poco más, ¿cachai? Pero te cuesta un poco más hacer los bending notes, de hacer. Pero en esas ponte tú, onda, cuesta un poco más hacer eso, ¿cachai? Pero ponte tú un ejemplo claro de que igual se puede hacer, depende de la armónica también. Escuchar ponte tú Stevie Wonder. Lo que hace Stevie Wonder solea mucho en ese estilo, ¿cachai? Sería algo parecido a esto, como si tocara soul. Que suene un poco más dulce, ¿cachai? Onda como los bending notes y cosas así. Perfecto. ¿Les gustó lo que escucharon? Bueno, vamos a irnos ahora con un tema, ya que hablas de Stevie Wonder, con un tema de Stevie Wonder justamente. Dale. ¿Sí? Stevie Wonder, podríamos hacer este. Hay uno que se llama For Once in My Life. Es uno de los temas que más me gusta de Stevie Wonder. Entonces, seguimos en la alternativa online en Blues Army. Las armónicas se tomaron hoy día el control, así que vamos con el tema. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. Something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Hey, hey, yeah. Oh, dear. Thank you. Volvemos con Blues Army, entonces, en la alternativa online. Estamos con Gonzalo Araya. Acabamos de escuchar un maravilloso tema de Stevie Wonder que él mismo nos sugirió. Y vamos a seguir hablando justamente de Stevie Wonder. A ver, tú me dices que fue tu influencia. Sí, mira, de alguna manera igual siempre me gustó Ponte Tu Onda, como las melodías que hacía Stevie Wonder. Y en realidad partí por ahí un poco. Como, me gustaba como la forma que ejecutaba la armónica, ¿cachai? Como ese sabor que le daba, ¿cachai? Pues justo en ese tiempo, ya estoy hablando varios años atrás, yo estaba, por ejemplo, escuchando mucho a Tut Filleman, que es de la misma onda, así toca con cromática y eso, pero otro lenguaje, que es más bebop, jazz, otra onda totalmente. Yo, Ponte Tu, Stevie Wonder, onda, lo que hacía, tocaba, Ponte Tu, como podía tocar jazz, pero lo tocaba de otra manera, ¿cachai? Como que le daba un poco más de sabor, los bending notes sonaban totalmente diferentes. Por ahí hay unos videos en YouTube donde sale Stevie Wonder con Tut Filleman y ahí pueden notar la diferencia, los dos tocando de lado a lado, ¿cachai? Dale, yo igual estoy ahí, te puedo mandar links y eso, y bueno, nada, pues la cromática igual cada vez está siendo, pienso que un instrumento que está como desapareciendo un poco, y tiene una explicación igual. Las armónicas, ponte tú, estas diatónicas, cuando uno las setea, ¿cachai? Cuando tú las arreglas de tal manera que podéis, ponte tú, sacar notas extras, ¿cachai? Que esa te las da la cromática. No traje ni una cromática ahora, ¿cachai? Pero para haberte mostrado, por cada vez que tú vas con la palanca tocando notas, vais sacando todas las teclitas blancas y las negras, ¿cachai? Del piano. Pero de repente, ponte tú, con tu armónica diatónica también podías hacer eso. Esta no me acuerdo si está seteada para pa hacer eso. Es como si empezás en el 4 soplado, después así un bending note, después vendría el overblow, que se llama. Esto no está seteada para eso. Es como tocar el 6 soplado, pero así un sobre soplado. ¿Cachai? Donde igual esta armónica no está arreglada para eso. No, tengo otras que te sale así, pero al tiro, ¿cachai? Entonces por ahí podéis tocar más cromáticamente, ¿cachai? Podéis tocar, no sé, onda como cosas más. Hay un tema que grabé en el disco que ahí después lo van a cachar, que se llama The Real Blues Real, ¿cachai? Que es una onda celta totalmente, y ahí toco con una armónica así cromáticamente, ¿cachai? Entonces por ahí el que la inventó fue Howard Levy, un gringo, ¿cachai? De Chicago. Y bueno, yo tuve la suerte de abrir el show de una vez de Howard Levy en el 2006 allá en Sao Paulo. Hicieron un show de armónica, me llevaron para allá y ahí toqué, me acuerdo, con el Tomás Gumucio. Y estaba Howard Levy, era el plato fuerte, así. Y yo fui un día viernes, tuve que abrir el show de él y por ahí tengo unas fotos colgadas en lo de Facebook, donde después salimos a carretear después con... Y ahí ni te cuento, terminó todo así, donde éramos puros armonicistas, habíamos como unos 12 armonicistas. Y sé que estaban lejos los mejores de Brasil, tal Fede Guimarães, Thiago Cerveira, había un montón de gente igual, ¿cachai? Entonces, me acuerdo que llegamos a una chopería, esto fue después del show, donde fuimos al hotel a dejar todas sus cuestiones y eso. Y partimos a comer. Fuimos a una chopería, ¿cachai? Llegamos allá y había gente afuera como en las mesas, tocando guitarra, ¿cachai? Unos companderos, tenían cerveza y todo. Y todos subimos, ¿cachai? El segundo piso ahí, todos tomando chop. Hay una foto de eso, después las pueden ver igual ahí. Vamos a subir esas fotos a la página. Eso. Todos haciendo salud y todo eso, ¿cachai? Ya, y después de varias rondas, ya todos empezaron ahí, la música estaba sonando y todos ya querían bajar a tocar. Entonces Howard Levy bajó, ¿cachai? Y les preguntó así muy humildemente, oye, toco armónica, donde los puedo acompañar con una, así, y los que están ahí, onda, todos, claro, por supuesto, pero nadie sabía quién era él, pues. ¿Ya? Y se puso a tocar así, pero nada, dejó la cagada. Igual el tipo ya había grabado varios discos, es considerado uno de los mejores armonicistas del mundo, ¿cachai? Inventó esta técnica del overblow, y nada, pues onda, todos los que están ahí, otros se pusieron a tocar cromática, yo me dediqué a tomar cachaza y a escuchar con todo el rato ahí. Me acuerdo, está el Flavio Guimarães, el Tomás Gumucio, está el Howard Levy, Thiago Cerveira, está unos endorsados de otras marcas, ¿cachai? De armónica, pero nada, tremenda experiencia igual, fue bueno. Yo sé que hay gente que está en el chat ahora y hay un chico que tiene que estar fascinado, Rodrigo Basulto, de la banda Berenjena. ¿Ya? Él es fanático de la armónica y siempre nos apoya y está posteando. Y también te mando muchos saludos. Ah, buena onda. Que... De hecho, él creo que vive cerca de mi casa. El otro día él me habló, me dijo... Sí, me había visto por ahí. Creo que me había visto por ahí. Buena onda, sí. Sí, él siempre está con nosotros en el chat, está pidiendo cosas. ¿Hay algo para la gente que te sigue? Mira, yo siempre cuento tú lo que hago, cuelgo toda la información de dónde voy a estar, cuándo voy a estar o con quién voy a estar tocando, ¿cachai? Onda, en el Facebook. Siempre pongo ahí, en realidad lo ocupo más que nada como para eso, ¿cachai? Y lo otro es el MySpace, que es myspace.com/ Gonzalo Chile. Y ahí hay un montón de temas, ponte tú, y videos de gente que he grabado, ponte tú, de temas que se han usado como singles de diferentes artistas, el Momo Ferreira, con el Angelo Piratini también, con el Joe, bueno, con Mario Guerrero grabé también una vez. ¿Quién es Mario Guerrero? Sí, ya a mí se me olvidó quién es Mario Guerrero. Y nada, pues con diferente gente, ¿cachai? Entonces ahí pueden escuchar la música y a veces estoy subiendo temas nuevos de... Entonces, lo que quiero hacer ahora, cuando ya tenga más o menos listo el tema de la mezcla y de los temas del disco, subir ahí un par de cosas. Buenísimo. Vamos a irnos con otro tema entonces, ¿te parece? Dale. Bueno, si quieres te tomo un tema acá, onda como... ¿Ya? ¿Sí? ¿Quieren eso? Si quieren ahí les toco algo, no sé. Sí, sí, queremos. Dale. Está llegando gente al estudio, me tienen que están incentivados por lo que están escuchando. Claro. No, maravilloso. Ahora entiendo por qué eres la armónica de Chile. No sé. Igual ponte tú, me gusta un montón improvisar, onda. Eso siempre que esté onda lo traté de desarrollar lo más posible, onda, de un día más a tocar, y después te invitaban y yo decían ya toquemos el la y andaba una armónica de repente en otro tono. Y sobre la misma tratando de salvar, así, onda. Siempre hay una relación que si tal vez andes con una armónica en otro tono, de seguro van a dar un par de notas o cosas que le van a servir y van a calzar ahí. Lo rollo es que igual tienes que saber cómo, onda, para poder salvar igual. Ese es el punto. Sí. En esa situación tuve un montón de veces, ¿cachai? Y de seguro varias salieron bastante malas. Pero nada, ya estuve ahí, onda, ya caché y realmente nada, pues llegaba a la casa así como, puta, el día di jugo, ya mañana tiene que ser diferente, bro. Y ahí me ponía a estudiar y todo. Igual creo que pasé una etapa bien pegada de estudio, así, pero heavy. Estoy hablando así que estudiaba todos los días, así, 8 horas. ¿8 horas al día, todos los días. Y después de la noche a tocar. De repente también entre medio haciendo clases y cosas así. Pero nada, supongo que en ese tiempo igual no tenía mucho que hacer. Estaba como en otra etapa. Y igual fue bueno, de alguna manera fue bueno. ¿Caché? Como que igual dio para poder... como estudiar arte. En ese tiempo que tú cuentas que estudiabas 8 horas solo, ¿lo hacías tú mismo autodidactamente? Sí, autodidacta igual. Siempre hice el rollo punto tú de como estudiar punto tú, como más los discos, ¿cachai? Como estudiar, eso es lo mejor, así. Está toda la información en los discos. Pero un tiempo igual, ¿cachai? Como que no querí tocar lo mismo que se está tocando los discos, ¿cachai? Está bien igual, así como para poder pasar por ahí y estudiar eso, está bien, me parece igual. Pero llega un tiempo donde igual tienes que hacer lo tuyo también, ¿cachai? Cuando... tienes que tratar de, no sé, onda, de tener un sello propio de alguna manera, desarrollar eso, ¿cachai? Supongo que igual está bien como llegar un tiempo donde ya tengo bastante información, onda, voy a tratar de hacer algo mío también. que somos igual, no es fácil, ¿cachai? Yo igual estoy como en ese tema también ahora, ¿cachai? Cuando como poco tratando de tocar cosas diferentes y cosas así también. No, doble mérito se lo hiciste solo. Sí, igual, como parte, ponte tú, del proceso, igual, donde estuve, por ejemplo, unas veces tomé clases, ponte tú, con Juan Moya, que lo recomiendo totalmente. Otras veces, ponte tú, tomé clases, esto fue en diferentes lugares, ¿cachai? En España, estuve en el 2006, estuve haciendo una gira, y traté de contactar, ponte tú, al uno de los mejores armonicistas que hay en el mundo, pero de cromática, se llama Antonio Serrano. ¿Ya, sí? Toca con Paco Lucía, y lo contacté hasta que di con él, ¿cachai? Pude fijar una fecha y nada, pues me hizo clases de cromática, pues estudié también armonía allá, ¿cachai? En realidad siempre estuve desarrollando más el oído, ¿no? El oído era como un poco, como ya venía un poco de esa escuela, yo no estudié, no sé, por una escuela de música así, docta, para nada, ¿cachai? Soy más como de calle igual, en ese sentido. Y ¿con quién más estudié? Con Carlos del Junco, allá en Buenos Aires, cuando estuve tocando en un evento. Yo estuve representando Chile y Carlos del Junco estuvo representando Canadá. Y como estaba en el mismo evento, nada, pues nos hicimos re amigos, todo eso. De ahí también le pedí si me hacía una clase, y ahí para tener una idea más general de cómo era tocar overblows y todo eso. Por ese lado fue eso, ¿cachai? Y nada, pues he tomado clases con harta gente. En realidad así como de curioso, así como tengo harto amigo músico, de repente, oye, ¿y cuál es el rollo de eso? Si donde te explican ahí, es como. Y ahí el tema ahí es tuyo, ¿cachai? Onda como. Cómo vais a tratar de entender eso, lo vais a tratar de aplicar. Onda, ya te dijeron qué es lo que es, onda, la tarea te vais a ir por la casa. Onda, ahí tú caché que cómo lo voy a aplicar y eso. No, de todas maneras valió la pena todo el tiempo que estudiaste, porque. Sí, o sea, sí, pero ¿sabes qué? Onda, yo también soy muy consciente de lo que sé tocar y de lo que no sé tocar. Y hay bastantes cosas que no sé tocar. Entonces, por eso estoy siempre como en plan así de querer aprender. No soy el tipo que se las sabe todas, ¿cachai? Puedo defenderme, ¿cachai? De canchero, así, me tiran una cuestión y me defiendo ahí, ¿cachai? De repente igual hay muchos estilos, ¿cachai? Los que podéis profundizar y onda, no sé, pues onda, como estudiar un poco más. ¿En qué momento de tu vida dijiste la armónica es lo mío? Cuando chico, yo creo. No, yo sé que sí, fue la primera vez que escuché blues. Estoy hablando que tenía, no sé, como 15 años, ahora tengo 33. Yo tengo como 15 años en un carrete, me acuerdo, estábamos ahí y un amigo, el Jerko Schuffenegger, de ahí a Rancagua. Estamos todos un asado ahí carreteando y tenía un cassette así, que se llamaba Blues History. Y me lo regaló porque este onda me dijo, puta, ¿vos te gusta onda música así negra? Puta, ya te está, weón. Y me lo lleva a la casa y me acuerdo que se escuchaba tan mal el cassette, que era como. Empezó a escuchar un tema de B.B. King. Y después de B.B. King venía un tema de Little Walter, me acuerdo. Puta, y se escuchaba tan mal, pero fue tan power que me agarró igual. Así yo, caché, como ahí empecé a averiguar un poco el rollo de qué iba a estudiar, caché, onda, qué tema tenía que cachar para poder estudiar ese estilo. No estaba seguro qué estilo era ese, caché. Y ahí empecé como a averiguar un poco más que era blues en ciertos personajes, B.B. King, B. Walter Horton, cosas así. O sea, ¿fue desde amor a primera vista o a primera escuchada lo de la armónica? Sí, la verdad que sí. Yo sé que he escuchado lo mismo de un montón de gente. La primera vez que lo agarró y no te suelta más. Seguro te pasó a ti también. Sí. O a tu ex, no sé, que estaba gustando. No vamos a hablar de los exes en este momento. Pero pasa, igual es fuerte, igual es un feeling re fuerte, igual es solo del blues. Ya lo he visto ya, igual. Te agarra y no te suelta, sí. Bueno, como el blues es una cosa que nos tiene a todos atrapados acá, vamos a escuchar otro tema. Ya, dale. Esta vez grabado, a ver. ¿Qué tema te gustaría escuchar, Gonzalo, ya que estamos contigo? Vamos a darte el gusto en todo. Ya, buena onda, mira. ¿Qué podía hacer igual? Mira, hay un tema que igual que es de la que era en un disco de la House Blues Band que se llama How Have You Grown. Ese tema podría ser, es un blues rock, o sea. Ya, perfecto, chicos. Entonces ese tema vamos a escuchar ahora. Estamos en Blues Army en alternativaonline.com. Thank you. to please you just the way I've been told. I'm back in the old town where it's easier to roam. I have a woman, she's a nice lover, another way. She brings down my limb, burning skin of the way. I'm back with my baby, happy for the gold. Estamos de vuelta en Blues Army. Esto es La Alternativa Online. Estamos con Gonzalo Araya en el estudio. Y para despedirnos, porque las cosas buenas se acaban, como me dijeron el otro día, vamos a hacer un concurso. ¿Sí? Gonzalo me contaba que les trae un regalo a los chicos de Blues Army. A ver. Sí, bueno, como te he comentado, onda, tengo una polera que está relacionada con la página mía, que es armónica.cl. Y nada, podemos hacer un tipo de concurso de, para ver si estuvieron atentos ahí. Por supuesto. Y nada, pues así algo como que me nombren, no sé, tres personas de los invitados internacionales que van a estar en el disco. ¿Ya? Que nombren a tres. Y nada, pues el que nombre tres, ahí sella la polera, no sé. Perfecto, chicos, ustedes entran a Facebook, se meten a Blues Army. Y ahí el primero que postee tres de las personas que van a acompañar a Gonzalo en este disco que va a tener con sus amigos, se gana la polera que está ya M, así que ojo. Sí, creo que ahí por ahí hombres chicos y mujeres así normales, como que les debe quedar, yo creo, una M o algo así. Pero bueno, si no podemos ajustarla, ¿no? Sí, pero igual por ahí nada, pues onda, pueden, se la regalan a alguien, que no sé. Claro. Se la pueden regalar a alguien también. O pueden ponerla en un marco, guardarla con claro. O si le ponen agua, ¿la? Se pueden agrandar. No, claro, si no la meten en una secadora. Claro, con agua caliente encogen. Claro, con agua helada y para que las tiren, no sé, ahí. Pero nada, donde que nombren tres personas del ¿cómo se llama el disco? Y sabes que también tengo un tazón, también lo puedo regalar. También, sí. Ya, vamos a hacer una cosa, como es en línea el programa y es podcast, ya. La primera persona que escriba los tres temas va a ganar la bolera. Se sortea entre los demás el tazón, ya, ¿te parece? Mejor, ya. Porque hay gente que lo va a bajar después y que no va a estar conectado al mismo día bien. Sí, sí. Sí, dale. ¿Sí? Sí, súper. Ahora no sé qué podemos hacer, qué tipo de pregunta podemos hacer. La misma pregunta, sí, la misma pregunta. El primero que gane, o sea, que conteste, se gana la polera. Ya. Y de los siguientes que contesten, entre ellos sorteamos. Ya, bueno, perfecto. Eso. Ya, chicos, con esto nos vamos a tener que despedir porque, como les dije, nada dura para siempre, pero vamos con un último mensaje de Gonzalo Araya y con esto termina Blues Army. Hasta la próxima semana a las 21 horas en alternativaonline.com. Eso, bueno, nada, agradecerte a ti también la invitación por estar acá. Y nada, pues aguante el blues chileno y los que tocan armónica, hay que seguir soplando, paciencia y perseverancia. Ahí está. Nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego. Trato de hacer